fue Luis Sierra. Lucho Sierra marca para el Real Cartagena en Pereira. El marcador Tigo en Pereira está. Pereira 0, Real Cartagena 1. Santa Fe y Tolima empatan 0-0. Nacional 0, Huila 1. Junior Medellín 0-0. Y ese fue el gol 500 del torneo, el de Lucho Sierra. Tigo te trae el marcador del partido. Y te dan tres promociones increíbles en postago para elegir en esta Navidad. Eso es mucho más justo contigo, Tigo. La telefonía móvil como debe.